Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se generaron en la última semana. Y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de revisar todas nuestras ediciones y también para su libre uso. Diferentes materias para esta jornada. La huelga legal que están llevando adelante los trabajadores de las farmacias Cruz Verde, una de las cadenas principales en nuestro país y que además estuvo involucrada en el caso Colusión de Farmacias, un caso de diferentes empresas de venta de medicamentos que en su momento también acordaron elevar los precios de cerca de 200 productos y de alto consumo. Segundo, también tratar el tema de las becas de apoyo a los damnificados por el incendio en Valparaíso y también el terremoto en el Norte Grande. Son becas por los temas de reconstrucción. Vamos a estar acerca de este tema hablando. También tenemos una entrevista con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda. Y también vamos a estar con las alternativas de Todos Somos Palestina, que fue una manifestación que se realizó el 12 de julio pasado, a propósito también de los bombardeos en la Franja de Gaza por parte de Israel. Un hecho altamente condenable. De hecho, muchos gobiernos en el mundo han estado condenando esto y claro, efectivamente también aquí uno ve las falencias del sistema internacional. En materia de la música, hacía rato que no estamos con bandas internacionales. Tenemos una banda de la Argentina que grabó un disco que se llama Gozar hasta que me ausente, el año 2011. Nos referimos a Paloma del Cerro. Perfectamente este nombre podría ser para una banda porteña. Pues bien, esta banda cultiva sonidos que son muy cercanos también a lo latinoamericano, al folclórico, pero también tiene muchos elementos contemporáneos. Es interesante este disco para revisar, así que vamos a estar compartiendo algunas canciones de esta misma placa. Muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos con el primer corte musical de Paloma del Cerro, Gozar hasta que me ausente. El siguiente tema musical lleva el nombre del disco, Gozar hasta que me ausente. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza el Galeón Clandestino. Acompáñenos en los próximos minutos. Agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Respiro profundo, así yo le he contestado. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radioneta.cl, también a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto y a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Muchos abrazos a todos. Diferencias de salarios y también condiciones laborales han sido los temas que han marcado la huelga legal de los trabajadores de las empresas Cruz Verde, esta cadena de medicamentos, de venta de medicamentos, bueno, también perfumes, otras cosas, y que efectivamente también ha demostrado las condiciones en las que se está trabajando. Esta cadena tiene cerca del 50% del mercado, si no un poco más. Es importante respecto de términos de consumo. Y sin embargo, los mismos trabajadores están pidiendo algunos salarios mínimos entre 350 y 250 mil pesos. Esto hablando de la gente que, por ejemplo, pueda atender en un mesón o las personas que puedan estar atendiendo en bodega. También piden que efectivamente se eliminen ciertos incentivos en cuanto a el pago de comisiones si los mismos trabajadores de estas firmas ofrecen ciertos paquetes de oferta a los consumidores. Un hecho que efectivamente también ya ha sido cuestionado anteriormente porque estamos hablando de medicamentos. Igualmente es uno de los temas también que preocupa. Conversamos con John Maldonado, quien es dirigente del Sindicato de Trabajadores de Empresas Cruz Verde, y este es el diálogo en El Galeón Clandestino. Hace algunos días los trabajadores fueron al Congreso Nacional a manifestarse y también a hablar con parlamentarios. Fruto de eso es la conversación que escuchan a continuación. Mi nombre es John Maldonado Romero, soy director nacional del sindicato número 1 de trabajadores de farmacias Cruz Verde, el cual agrupamos 844 personas, sobre todo las personas más antiguas de la empresa, a las cuales hemos sido denigrados bajándonos nuestros sueldos, que es una injusticia y que está bajo la ley. Además, están contratando gente a la cual no tiene expertise para poder vender medicamentos. No tiene la ética profesional para vender medicamentos. Esto no es una profesión, que quede claro, es un oficio. El oficio es dignificado por el hombre y a través del tiempo. Y nosotros estamos luchando porque nos sigan bajando los sueldos que han sido claramente bajados, y nos quieren más encima meter el dedo en la boca diciendo que nos van a subir el sueldo. No suena un sueldo por una parte, pero además nos están bajando la variabilidad, que son las comisiones. Aparte de eso, nos están ofreciendo comisiones, que está penado por ley. Según el artículo 100 del Código Sanitario, esto está prohibido por ley, vender un medicamento por sobre otro. Y eso es lo que nos están obligando a hacer frente a la gente. Nosotros somos los que damos la cara en la población. Nosotros somos los que atendemos al cliente y llamamos al cliente para que no compre farmacias Cruz Verde dure la huelga. Mientras dure la huelga, señor cliente, por favor, usted que nos conoce, no compre en Cruz Verde, porque es la única forma que nos puede ayudar y aceptar nuestra demanda en la empresa, que hasta el momento no ha dignificado al trabajador. Ahora dígame, después del caso colusión, ¿de qué manera se han visto perjudicados laboralmente? La colusión, a nosotros, la misma gente que por desconocimiento dice que nosotros tenemos la culpa. Las empresas son las que están coludidas, no el trabajador. El trabajador ahora se unió y espero que el día de mañana sea más fuerte cada vez este movimiento para que sean escuchados nuestros requerimientos. Algunos temas, por ejemplo, Farmacias Cruz Verde estuvo involucrado en el caso colusión. y parte de los vicios del caso colusión en cuanto al trato que tienen los dependientes de Cruz Verde con los consumidores de la empresa eran parte también de los temas de las negociaciones. Y también, en este sentido, es bastante preocupante cómo se está dando una formación de una industria de venta de medicamentos que se está imponiendo por sobre cualquier tipo de criterio. Les recuerdo que efectivamente también cuando se dan este tipo de situaciones también hay un manejo respecto, por ejemplo, de entregar ciertos medicamentos de mayor costo de un tipo de laboratorio antes de poder entregar algunos medicamentos que tengan igual efecto y que puedan ser también más económicos. Siempre se ha hablado en todo caso de que cada producto es distinto y sus efectos son distintos, pero en este sentido también efectivamente nos encontramos ante un escenario en donde los trabajadores develan una situación de mercado y también con una situación muy delicada, que es la salud de las personas. Igualmente, siempre se ha hablado de las posibilidades de poder excluir los medicamentos de cualquier tipo de tratamiento de enfermedades, pero efectivamente también hay un tema convencional que es donde se está imponiendo, en donde también en algún momento uno podría tratar de buscar efectivamente este cambio de paradigma. Igualmente, un respaldo también al mismo sindicato de los trabajadores de Cruz Verde. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos con el disco Gozar hasta que me ausente, de la agrupación argentina Paloma del Cerro. Este disco viene del año 2011. La formación de esta banda: Paloma del Cerro, Grod Morel, Rafael de Andrea, Migma, Lucas Penayo y Remo Leaño. Ellos son los integrantes y escuchan el siguiente tema musical: A la Mañanita. A la mañanita y a la tarde ser, qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando a la chama. escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Primero de Mayo, a la gente de Radio Villa Francia y a la gente de la Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Las tres se ubican en la región metropolitana, en diferentes zonas. Becas por reconstrucción. El Ministerio de Educación anunció un beneficio de 3 años, junto con algunos beneficios de alimentación, de transporte, entre otros, para estudiantes universitarios o en general de educación superior que efectivamente se hayan visto afectados, ya sea con el terremoto en el Norte Grande o con el incendio en Valparaíso. Escuchen las palabras de Nicolás Eizaguirre, Ministro de Educación. Cerca de 1.700 becas para estudiantes de estudios terciarios que fueron afectados por el terremoto. Esto realmente es un testigo elocuente de lo que la presidenta nos ha señalado, que la educación es un derecho y no depende de las fortunas económicas de la familia. En este sentido recabamos dos opiniones, ya para ver más o menos cómo se da esto. Conversamos con Pamela, quien es estudiante de la Universidad de Playa Ancha, y le consultamos, ¿esta beca cubre el arancel de referencia? El denominado arancel que efectivamente marca eso, una referencia pero no vinculante respecto de los valores de las carreras. Y este no necesariamente cubre el arancel real. En el caso de la UPLA, sí. Pasa que en mi caso no importa porque el arancel de referencia, la UPLA es la única universidad que se maneja con el arancel de referencia. Entonces no hay excedente. En el caso de los que estudian en privada y en instituto, ahí no sé cómo. Sí, es súper importante porque, bueno, ser mamá y trabajar y estudiar es súper difícil, más cuando la educación es tan cara en Chile. A propósito de este tema es que conversamos con Michael Gómez, quien es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas, sede Viña del Mar, y él nos cuenta también su caso. Entender que la educación es un bien de derecho social y no un bien de consumo, claramente. Ahora, y dime una cosa, ¿qué tal un poco de los términos de implementación, de poder acceder, de que efectivamente, independiente de que la institución esté acreditada o no, efectivamente recibe el financiamiento? Más o menos, ¿cómo ves que debería más o menos implementarse la beca? Porque efectivamente tú como dirigente podrías entender efectivamente el tema. Bueno, a mí me toca hoy día presidir a una federación de estudiantes que de una universidad que no está acreditada. Lo primero es entender quiénes estudian ahí. O sea, hoy día en las universidades privadas estudian los estudiantes más pobres y a quienes se les quemaron las casas fueron a los estudiantes más pobres. Entonces yo creo que no podemos dejar a estudiantes de instituciones que no están acreditadas porque, primero, no están acreditadas por malas gestiones de las autoridades entre otras cosas, y no porque los mismos estudiantes hayan querido que no se acredite la universidad. Y en mi caso puntual, por ejemplo, yo entré a la universidad estando acreditada. Entre 300.000 y 400.000 pesos. Pero ahora igual hay que entrar en una conversación más en detalle con la Seremi a propósito de que hoy día este arancel no sea referencial, sino que sea el arancel real. Ya, o sea, prefieren que sea real. Sí, claramente. O sea, cualquier estudiante va a preferir que el arancel sea real y no referencial. Ante esto, conversamos con las autoridades regionales. Javiera Serrano, quien es Seremi de Educación en la región de Valparaíso, nos comentó este tema. Sí, esta beca se inicia el segundo semestre de este año, 2014, y financia el arancel de referencia anual por 3 años, incluyendo la fecha en que la beca se asigne. También vamos a incluir, a partir del año 2015, beneficios complementarios que tienen que ver con JUNAEB, va a ser la beca de alimentación y la beca de mantención. Estas dos a partir del 2015. Solamente este semestre, por el 2014 y durante 3 años, es el arancel de referencia anual. Y se activa los beneficios complementarios de JUNAEB a partir del 2015. Sí, surgió esa situación y claramente la estamos analizando. Esta beca fue creada para poder llegar a estos estudiantes y garantizarles esos términos de su estudio, y por lo mismo es una situación que estamos analizando y viendo qué se puede hacer. Así entonces uno se da cuenta de que efectivamente no solo el gobierno de Sebastián Piñera tenía letra chica, sino también el gobierno de Michelle Bachelet. Se anuncia un plan que es nacional, porque efectivamente a 2 regiones del país que se vieron duramente afectadas por 2 catástrofes, efectivamente se establece este beneficio. Pero vamos a ver de qué manera se va a implementar, porque en principio estamos viendo que es solamente parcial. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de la agrupación Paloma del Cerro, Curandera Curando. la potencia de mi madre tierra. Me pegué fuerte, me pegué adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo las cadenas de la mente. La pachamama lo siente. Dale hasta tu curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con paloma se enciende. Pachamama. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Entú, a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins, en Chile, y a la gente de FM Freeway en Argentina. Anarquismo, feminismo, Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, una de las plataformas políticas dentro del movimiento estudiantil principales, vitales. Quisimos conversar con ella. Sí, de temas de contingencia del movimiento estudiantil, pero también un poquito de estas ideas que profesa o que defiende o que también reflexiona y aplica. A continuación la entrevista en el Galeón Clandestino. Melissa, primera pregunta, y muy concreto y todo. Eres, digamos, como perspectiva y como mirada del mundo, eres feminista y anarquista. Quería preguntarte el diálogo de estas dos ideas. que de hecho no son tan contemporáneas, pero tienen cuestiones muy en comunes. Una cosa es lo libertario, entre otras cosas. Pero quería preguntarte un poco primero por eso. Sí, bueno, más que una concepción ideológica cerrada o estricta, desde algunos sectores o algunos compañeros en particular hemos estado tratando de generar alternativa política para la realidad que vivimos actualmente en nuestro país, rescatando movimientos históricos y por sobre todo de lo libertario, pilares centrales de la forma y de la construcción política. Que tiene que ver con la horizontalidad, con entendernos a todos como iguales a la hora de hacer política, tiene que ver con la democracia entendida de una manera directa, de una forma en la cual son los propios implicados, los llamados a superar las propias condiciones y a actuar directamente sin niveles de delegación ni de representación, digamos, que signifiquen delegar tu capacidad o tu poder en otro, o en estructuras o en instituciones, sino más bien la responsabilidad que se tiene y que tenemos todos y todas de cambiar las condiciones de vida en las cuales vivimos. Por otra parte, también se basa en la lógica de la acción directa y de entender eso como muy relacionado con lo anterior, con una capacidad de hacer por parte tanto de manera colectiva como de forma individual transformaciones de pensar el mundo de una manera distinta, y en eso está directamente relacionado por supuesto con las condiciones de opresión de género que vivimos en la actualidad y que digamos es el patrón histórico que se tiene desde la creación del patriarcado que tiene larga data, y eso lo vemos hoy día, y muchas veces se dice, bueno, llegó una presidenta hay una presidenta mujer, a las organizaciones sociales a la cabeza de estas mujeres, pareciera que esto del feminismo es algo pasado de moda o como que ya no tiene vigencia, y nosotros decimos que no, que hoy día se evidencia en que no existe paridad de sueldo en prácticamente ninguna parte, se evidencia en las condiciones de precarización y en prácticas también laborales por parte de las empresas directas y a mujeres de edad mayor que saben que no van a conseguir trabajo en otro lado, por lo tanto las condiciones de precarización son aún mayor. Se evidencia en que una ISAPRE pueda cobrarle más a una mujer en edad fértil. Se evidencia en que si bien la mujer se logra incorporar al mundo laboral, es ella quien socialmente tiene que cumplir una doble jornada y llegar a su casa a hacer las tareas domésticas, ocuparse de la maternidad, una sociedad que entiende la maternidad como un rol exclusivo de las mujeres. Un sistema educacional tremendamente sexista, donde se evidencia la división sexual que hay a carreras que son altamente feminizadas y asociadas a las labores del cuidado, como enfermería, pedagogía, etcétera, y otras carreras que están asociadas a los roles masculinos o de producción, de mantención de la estructura familiar, etcétera. Entonces hay evidencia suficiente y una violencia también muy directa en Chile, siendo uno de los pocos países del mundo donde el aborto está prohibido en todos los casos. Entonces hay una violencia muy muy potente por parte de estructuras ideológicas, religiosas y finalmente mediadas por el Estado, que evidencia esta relación de dominación, y frente a eso se levanta el feminismo como una respuesta a esas condiciones y como un movimiento social que no es lo contrario del machismo, que muchas veces se piensa que el feminismo es lo contrario del machismo, sino que lucha por la emancipación de mujeres y de hombres de manera igualitaria, pero comprendiendo que hoy día las mujeres estamos en una posición de opresión y de subyugación. Entonces es eso lo que se conjuga en mis dos militancias, que son la militancia libertaria y la militancia feminista, pero que están finalmente tienen que ver con una sola idea, que es la emancipación del ser humano. Ahora, hay un tema también ahí que está, ¿cómo uno puede concebir otras sociedades con otras relaciones en relación con el Estado? Es decir, pensando por ejemplo en las mismas universidades, que es uno de los tantos mundos donde interviene. Entonces quería preguntarte un poco cómo tú piensas efectivamente la relación con el Estado, que es una cosa fundamental, por ejemplo, en el pensamiento anarquista. También uno podría llevarlo a la contingencia, porque efectivamente son en el Estado en donde se producen más de muchos de los vicios que tú planteas, por ejemplo, en materia de coloquemos de género, digamos. Para ocupar ese concepto, no sé si sea el mejor, pero efectivamente, ¿cómo tú consigues aquello? Y además también te lo coloco, efectivamente, tú viniendo de un mundo como es, por ejemplo, una universidad pública como la Universidad de Chile. Sí, hay una... De repente puede parecer un poco contradictorio el luchar por una educación pública, o sea, una educación estatal por parte de una militancia anarquista, pero entendemos que hoy día quien tiene los recursos, y que son los recursos de todos y todas, es a través del Estado. Pero frente a eso, nosotros no exigimos al Estado que sea el controlador y que aborde la gestión y la administración de nuestras universidades o de la educación en general, sino que seamos las propias comunidades empoderadas. Y ahí hay un concepto que introducen los secundarios que tiene que ver con el control comunitario, con cómo hacemos de la educación también un ejercicio de expropiación de los recursos y del material, que es infraestructura, dinero, lugares, salas de clases, sillas, mesas, etcétera. ¿Cómo hacemos de eso una herramienta efectiva para aportar a la construcción social y al desarrollo de una sociedad distinta? Tiene que ver con eso, con un ejercicio de expropiación, y que tal vez en Chile son muy impensados porque el nivel de restricción a la participación comunitaria es absoluto, pero otras partes, como en Brasil, en algunos lugares de Brasil, los consultorios y las instituciones de salud tienen consejos de usuarios o comités de usuarios que son de carácter resolutivo, que tienen la oportunidad y la posibilidad de decir cuáles son las orientaciones y cuáles son las prioridades que tiene que tener, por ejemplo, un consultorio. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Pasa que quien define cuáles son las prioridades de los consultorios de los colegios municipales es un alcalde que no vive en la comuna, que no lleva a sus hijos a ese colegio municipal, que no se atiende en ese consultorio. ¿Cómo va a saber él, más que la gente que está ahí, cuáles son las necesidades y las prioridades que tienen que tener los recursos, en este caso de todos y todas, mal gestionados por el Estado? Entonces, si bien yo creo que la aspiración que tenemos es una forma de organización totalmente distinta, bajo pilares absolutamente distintos, cómo pensamos los pasos y la construcción de poder popular hoy día. Y creo que hay una... le dan el clavo el tema del control comunitario, y que es fundamental que seamos capaces también de apropiarnos de las funciones y de expropiar las funciones que toma hoy día el Estado, que lo hace mal, y que además son funciones que nos corresponden a todos y todas nosotras. Y vamos a la música en el Galeón Clandestino. El siguiente tema musical de la agrupación Paloma del Cerro, una agrupación argentina que graba en el 2011 esta placa que se denomina Gozar hasta que me ausente. El tema musical se llama Contemplando. Oh, cada momento el ritmo preciso del tambor de la vida. El hombre nació con las flores, entonces a florecer se ha dicho. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Agencia de Noticias y Una Mirada de la Realidad. Ambos son plataformas en la web, una es una página y otra es un blog. Y les agradecemos también replicar las informaciones. Archive.org es el sitio en donde pueden recoger nuestro material. Todos somos Palestina. Centenares de muertos en la Franja de Gaza por parte de Israel en contra de Palestina. Esto a propósito de algunas escaramuzas que también tuvieron víctimas en esta misma zona. Y aquí claramente Israel aplica una acción de represalia en contra del pueblo palestino. Se dio una manifestación el día 12 de este mes. Esto para también reivindicar los derechos del pueblo palestino. Y escuchan algunos audios, ambientes, sensaciones, imágenes sonoras por parte de Radio Conciencia, que nos entrega también este material para compartir. Palestina desea, eso mismo anhela. Palestina desea, En primer lugar va a empezar el Comité Chileno de Solidaridad con Palestina, a nombre de Nicolás Jagua, se los dejo. Esta numerosa marcha no es una marcha simplemente de apoyo al pueblo palestino. Esta es una marcha de apoyo a los principios más básicos de los derechos humanos, cuál es el principio a la vida, a vivir en paz y a no ser masacrado en su propio territorio. De modo que no pensemos que esto es simplemente un apoyo a la gente que resiste la agresión sionista norteamericana en Gaza. Este es un apoyo, tal como lo dije, con los mínimos derechos humanos de todos los seres humanos del mundo, porque cuando se atropella un ser humano, cuando se asesina en Palestina a la población civil, se está asesinando la dignidad y la decencia humana en todas las partes del mundo, no solo en Palestina. Gaza está resistiendo, pero está resistiendo a nombre de todos los pueblos libres del mundo. Está resistiendo desde el año 2006, uno de los bloqueos más miserables después del bloqueo de Troya y del bloqueo de Stalingrado. El de Gaza lleva, hermano, 8 años, un pueblo rodeado por aire, mar y tierra. ¿Con qué objeto? 1.800.000 habitantes quieren ser matados de hambre, de enfermedades, única y exclusivamente porque las transnacionales, porque la banca internacional manejada por los sionistas desea hacerse la ciudad de Gaza como es lugar, por los descubrimientos que hay ahí de un manto de gas que llega hasta Chipre. Esto es lo que busca Estados Unidos, esto es lo que busca el sionismo, no busca otra cosa. El sionismo caerá, Palestina vencerá, el sionismo caerá. opinión respecto de la situación que están viviendo los niños en la Franja de Gaza, luego de este bombardeo que está ejerciendo Israel? Sí, y yo creo que esto es demasiado injusto para Palestina debido a todo el grupo que tiene apoyando a Israel, Estados Unidos, contra un solo país. Y digo que ojalá que ya no siga pasando esto y que liberen a Palestina. ¿Cuál es tu nombre? Farid Mousalem. ¡Palestina libre, sin ocupación! Mi nombre es Bárbara Nahuas, nosotros somos tercera generación de Palestina. También nosotros, la familia salió huyendo de la primera oleada de guerra ya, y es catastrófico. ¿Qué te puedo decir? Los niños en Palestina son todos los niños del mundo. Y no puede ser que la comunidad internacional no diga nada. Ningún organismo internacional hoy día ha alzado la voz para denunciar esta situación. Y frente a eso, nosotros salimos en familia, porque esto es de todos. La situación que está viviendo hoy día el pueblo palestino, específicamente en la Franja de Gaza, con los bombardeos que está ejerciendo Israel. A ver, mi nombre es Nora Melo, yo no soy palestina, pero yo soy mamá. Y ver que matan a los niños, ver la inhumanidad, el genocidio en cualquier parte, creo que no corresponde y uno necesita apoyar como ser humano, porque somos seres humanos. Creo que tú, cuando uno ve lo que se está dando en el internet, te da náuseas como madre, como mujer, como persona. Lo que sí es muy lamentable es que las noticias chilenas, estamos claros que aquí la mayoría de los canales están dirigidos por judíos, no siendo todos los judíos asesinos, porque no todos los judíos son asesinos. Me consta, yo recolecté firmas y muchos descendientes de judíos firmaban porque no estaban de acuerdo con la masacre que están haciendo su gente. Y la verdad de las cosas que te digo, que da lástima ver que nuestras noticias no dan la realidad y dicen 50 niños, cuánto no es así. Están muriendo 100 diarios mutilados. Tú ves burlas de sionistas matando a un niño de 2 años, y no es necesario ser palestino para que el dolor te llegue. Como un tiempo nosotros tuvimos dictadura y tuvimos apoyo de otras personas. Creo que aquí está tenemos que estar, no solo palestinos, todo Chile apoyando un pueblo que está siendo masacrado. Y por lo tanto también hay que boicotear los productos de estos señores, porque al comprar estamos dando dinero para más matanza. Estamos siendo, apoyando un crimen a la humanidad. Y finalizamos el galón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, archi.org tiene la posibilidad de rescatar nuestro material y también para su libre uso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y también les recuerdo, la próxima semana nos volvemos a encontrar. Nos vamos con el siguiente tema musical de la agrupación Paloma del Cerro y su disco Gozar hasta que me ausente, del año 2011. Prendo la luz y la sombra se va. Ojalá eso pase en la Franja de Gaza. Hasta luego. Thank you.